Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos al segundo programa del año, segundo de la cuarta temporada, segundo dedicado a enero de 2023. Edición 176, bienvenidos a Horns Up. Un programa semanal que tras hacer un scouting y hacer de crash test dummy, es decir, todo esto han pasado por nuestros oídos y por supuesto han pasado el filtro de Horns Up, hemos realizado un programa que esperamos y sobre todo deseamos que lo disfrutéis. Ahí andamos todavía en posiciones de ranking del podcasting arriba del todo, con esta audiencia no es para menos. Comentaros para los recién llegados, los nuevos amigos que nos acompañan, que la audiencia va otorgando cervezas a lo que consideran lo mejor de la semana. 3 birras a lo que más os ha gustado, 2 birras al segundo y una al tercer tema que os haya parecido interesante. Esto ya lo comprobamos el año pasado y ayudará a final de año a realizar el top lo mejor de 2023. Ya habéis visto la locura del top 100 que habéis hecho entre todos. Un amigo y oyente llegó a describir esos 4 programas como el Hellfest del podcasting. La verdad es que no hay mejor piropo para un programa como el nuestro. Así que os animamos, dejar vuestro comentario y vuestras cervezas. Dicho todo esto, comienza Horns Up. Empezamos el programa en Noruega con Spider Goat. Con 2 adelantos que ya tienen de él que será su próximo álbum, el séptimo. Que por cierto, inciso, los tendremos de gira por España en marzo, el 10 en Bilbao, la Stage Live, el 11 en Madrid, en la Moby Dick, y el 12 en Barcelona, en la Sala Bóveda. Pues lo dicho, abrimos este Horns Up 176 con Spider God, con su último adelanto del 4 de enero, el tema Your Heritage. We'll be right back. ya disponible desde el 6 de enero. Bueno, vamos a tener muchos regalos del Día de Reyes, ya veréis. Pues los punk rockers de Pittsburgh, Anti-Flag, lanzaban el 13º largo de estudio, el Lies They Tell Our Children, donde además en casi todos los temas hay una colaboración estelar. Vocalistas como Tim McIrath de Rise Against, Jesse Liss de Kill With Engage, entre otros. O como el tema que os vamos a proponer, el Loud Cry Smile Die, con Saint Toll de Silverstein. Un disco más que disfrutable, de verdad que sí. Vamos con los norteamericanos Anti-Flag y el corte 3, repito, Loud Cry Smile Die. Can you hear me? Hear me calling. I got this idea that I'm selling for nothing. Whoa, whoa. Can anybody hear me? Whoa, whoa. Does anybody care? Can you hear me? Primera cerveza del programa otra vez, estos están regados de zumo de cebada hasta las trancas, para los hindúes, Giris and the Chronicles. Que tengo que aclarar una cosa, en el Horns Up 164, noviembre 4, con el tema entonces de Loaded, decía que lanzaban un nuevo álbum, y además añadíamos tras el espectacular Hate to the Heroes del 2022, y muy señalado por cierto en el top 100 de Horns Up. Pues bien, la información no era del todo correcta. Sí que es verdad que lanzan el próximo día 27 de este mes el Back on Earth, pero es una regrabación que van a hacer a través de Frontiers Music, ya que realmente este Back on Earth es su primer álbum de 2014. El caso es que en la regrabación, y debido a varios cambios vocales, sobre todo en directo, han pensado hacerlo como si fuera nuevo. Así que nos da igual si lo que escuchamos en este pepinazo de tema, el Ride to Hell, y además con videoclip, es de 2014 o de ahora, así que nos da igual, vamos con ello. Una birra, otra más para la estantería de Giris and the Chronicles, escuchamos Ride to Hell. We'll be right back. portada de este Horns Up 176 para Week One. Vamos a tener un nuevo trabajo de los noruegos el próximo 10 de febrero titulado Out of the Dark. Segundo adelanto del mismo, High and Dry, Week One. Una es la canción Operation Phoenix, que por cierto me recuerda bastante a Nana de Warcry. ¡Oh, Dios mío! A ver si se me quita. Es el tercer sencillo de, como decía, este Operation Phoenix de los suecos Crown. Vaya tres adelantos llevan del que será su segundo trabajo de estudio, de igual nombre a este tema. Repito, Operation Phoenix, prevista su publicación para el 27 de enero. Yeah. Daughtry, que ya ha sonado alguna que otra vez en Horns Up, es una banda de Carolina del Norte liderada por Chris Daughtry, un finalista de American Idol. El caso es que es una banda multiplatino, tiene una cantidad de escuchas y además con una cantidad disparatada de escuchas en streaming. El pasado 5 de enero publicaban un cover de Journey, concretamente del Frontiers de 1983, el Separate Ways, Worlds Apart, acompañado de una de nuestras musas, Lizzie Hale, de Al Storm. Muy buena versión, vamos con ella, Daughtry. Worlds apart, hearts broken in two. Entregamos las tres cervezas del programa al tema Birds de los suecos Catatonia. ¡Vaya temazo! Este Birds y los anteriores adelantos formarán parte del 13º álbum de estudio, el Sky Void of Stars. Saldrá a la venta el 20 de enero. Vamos con esos pájaros, Birds Catatonia. Que suena muy buen tema, heavy clásico, por parte de la formación gala Mannigans. Vamos a escuchar The Shadows Ball, pero en su versión en inglés. Esto se va a publicar el 24 de febrero, porque tienen una versión francófona, Le Val de Ombra, que es del 18 de marzo del año pasado. Así que Raxas Records se anima con esta versión en inglés, y el 6 de enero, con un videoclip incluido, nos mostraban el primer tema en inglés, de mismo nombre que el álbum, The Shadows Balls, Mannigans. Si mis datos son correctos, nuestros siguientes invitados, Concrete Age, son originarios de Rusia y afincados actualmente en Londres. Un grupo además formado en 2010 que también el día 6 de enero publicaban su octavo disco, El Bardo Chudol, que me ha sorprendido gratamente, sobre todo el tema Ridges of Suffering. De todas maneras, su vocalista y guitarrista, Ilya Morozov, nos saluda y nos lo presenta. Hi everyone, this is Ilya from the Concrete Age Band, and now you're listening to your new song called Bridges of Suffering on Horns Up Radio. Yeah! Finlandia que nos vamos, con unos debutantes, Borderline, un grupo formado en 2018 de Modern Melodic Death Metal, que presentan un primer EP llamado Broken Anatomy, del cual os vamos a proponer el tema The Long Bright Dark. Vamos a dar las dos cervezas que nos quedaban, una para Daniel y otra para Lauri, los guitarristas de la banda que nos saludan. Hi guys and greetings from Finland. We are Lauri and Daniel from the band Borderline and you're listening to Horns Up Podcast. We just released our first EP called Broken Anatomy and this song is The Long Bright Dark. Thank you for listening and supporting our band. Perkele. Die, die, die. Lo que ya suena es el tema Steps of Damnation, un primer sencillo muy bueno de los italianos Onborg. Formará parte de su segundo álbum titulado Following the Steps of Damnation, que se lanzará a través de Black Lion Records el 24 de febrero. Onborg. My own destination. Step by step. Y cerramos el episodio de hoy. Nos vamos con Promethi, banda de Ginebra, Suiza, que a caballo entre el death melódico y el metalcore nos presentan un sencillo el día 6 titulado Rot. Con ellos nos despedimos. Recordad comentar el programa, entregar vuestras cervezas, compartir el podcast si os ha gustado. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.